Bueno, tenemos en esta oportunidad que darle la bienvenida a Juan. Juan se encuentra en el atajo de Salinas, donde hace varias semanas vienen realizando una tarea bien importante vinculada con la defensa de nuestras aguas y en particular con la comunicación. ¿Cómo está, Juan? Buenas, bien, bien de bien. Acá estamos en plena producción y compartiendo acá con la gente y bueno, pintando unas cosas, unas telas y preparándonos un poco para la movilización del domingo. Creo que es bien importante resaltar que esta tarea que ustedes están haciendo en la jornada de hoy la vienen realizando de manera sistemática hace varias semanas. Surgió el espacio, digamos, de la necesidad un poco, ¿no? De contribuir desde la comunicación, sobre todo visual, ¿no? A los distintos movimientos de la zona, ya sea para las convocatorias en la ruta, para las ferias también, para intercambiar con la gente, para ampliar un poquito el espectro de la información y tratar de llegar, con algo más sensibilizador, tratando de motivar un poco también a que la gente participe, ¿no? Aparte de la información de los volantes y todas esas cosas, ¿no? Estamos con una compañera acá que te está escuchando también. ¿Con quién estamos por ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mar y también vivo acá en la zona hace mucho tiempo. Y bueno, acá con el vecino de acá de la zona nos vimos con la inquietud de hacer algo y bueno, nos pareció como sumamente necesario esto de la información a la gente de la región, de la zona y en conjunto con otra gente también de otros lugares y teniendo el contacto ahí. Y bueno, nada, eso como contaba Juan recién, que nos parece importante sensibilizar a las personas desde otros lugares también. El Mar, la pregunta puede ser para ambos también, porque es sensibilizar a la gente, comunicar, pero con una temática bien específica que tiene que ver con esta situación que estamos viviendo, crítica vinculada con el agua, que no es un tema menor, ¿no? Sí. Lo que pasa que bueno, quizás la información llegue bastante transformada cuando llega a los hogares, entonces en base a eso nos vimos con la necesidad de traer también otra información que sabemos y que hemos encontrado como en lo práctico, ¿no? Como que bueno, ya sabemos que solamente sequía no es, como que están pasando otras cosas como consecuencia de este sistema productivo y extractivista que sucede acá y en toda la región de América del Sur y en otros lugares también, ¿no? A vos particularmente, Mar, ¿cómo te afectó? A mí particularmente, bueno, no sé, me afecta en el sentido de primero que nada, con el abastecimiento del agua para beber, porque bueno, nada, yo siempre tomé agua de la canilla y eso me pareció, ya hacía rato que la venía sintiendo diferente al agua, no es que fue ahora, sino que hace como 5 o 6 meses atrás yo ya sentía que estaba extraña el agua, la sentía pesada y aparte tengo filtro del PCA también y el filtro no estaba haciendo nada. Y bueno, con las plantitas, yo qué sé, yo tengo también perris, gatos, y también como que veo que pasan cosas en la piel también. Yo he sentido que me he llenado de granos la piel, la cara, ¿viste? Entonces, bueno, básicamente a mí me afecta como por ahí. Y después, todo lo que puede estar pasando también otras personas, me parece importante también saber que hablo desde un privilegio y siento que hay muchas personas que quizás no tengan para conseguir agua de pozo o lo que fuera y siguen bebiendo esa agua. Sienten ambos que con esta tarea que vienen realizando, no solamente ustedes, particularmente ustedes, pero no solamente ustedes, sino que hay muchos grupos en gran parte de Montevideo, del área metropolitana y también del interior del país, que están trabajando en estas áreas de comunicación, de sensibilización, de educación, de las más amplias poblaciones. ¿Sienten que está teniendo un efecto, que la gente está tomando conciencia, que está la preocupación en la calle? Porque además no solamente es que se dedican a hacer banderas, carteles, sino que también han promovido asambleas, han participado en asambleas de cortes. Sí, un poquito empezando por el final, capaz que cabe repasar de que venimos desde la primera movilización, que fue hace 2 meses, en el peaje, que hubo una buena concurrencia de gente. De ahí en adelante, todos los domingos hubo algún tipo de movilización, ¿no? Ya sea en las rutas, en el peaje, en el semáforo de Pinamar. También otros domingos en la feria de Pinamar, ya más intercambiando con la gente en forma directa, conversando, también ofreciendo volantes, información y todo lo que estamos elaborando, ¿no? Que armamos ahí una suerte de carpa con toda nuestra parafernalia. Y con respecto a lo otro que decías, sí, hay como avidez de parte de la gente por informarse, por recibir esa información, por quedarse conversando también. Todos esos grupos que se van armando también es algo re positivo. Tal vez sea más lenta esa evolución de lo que es todo como que se ha desenvuelto la crisis, ¿no? O sea, uno quisiera que fuera más todavía. Pero bueno, en ese sentido, ya para esta movilización estamos coordinando con otros grupos, ¿no? Va a haber movilización en simultáneo en Parque del Plata también, con la gente de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y Arroyo Solís, está convocando para ahí, y también hay otro grupo autoconvocado en el peaje Solís. Y entonces, bueno, que ahí participan gente de Piriápolis y del entorno del peaje. Esto estamos hablando de este próximo domingo. Exacto, domingo 16. Que para el caso del peaje estamos convocando, ¿a qué hora? Y bueno, estamos convocando para las 3 y hacer una asamblea previa y después 4:30 hacer un poco la parte de volanteada y la concentración con la gente. También esperamos que vengan tambores, así que si hay alguien de la zona que tiene ganas de venir con su tambor, instrumento, lo que sea, para hacer más visible el trabajo que venimos haciendo con autoconvocados de la zona. Uh-huh. Yo, hay una pregunta que, si bien se reitera en muchas entrevistas, creo que todos y todas las que participan le dan como una impronta bien personal y particular, y creemos que esa diversidad también de alguna forma sensibiliza a distintos oyentes que puedan estar escuchando esto. Pero cuando decimos, bueno, esto no es solamente sequía, es saqueo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, qué linda pregunta. Sí, ahí radica un poco todo lo que estamos tratando de informar también, ¿no? Y muchas veces hacemos pie ahí como para conversar con la gente, ¿no? Y el material que elegimos para difundir también, ¿no? Que sea explicativo de a qué nos referimos con saqueo, ¿no? Ahí va. Bueno, me gustó esto, porque puedo hacer el personaje ignorante que pasa por la feria, no sé mucho de esto. ¿Y por qué saqueo, Juan? Claro. Yo creo que tiene varios niveles, ¿no? Yo digo, esto es una opinión. Hay un nivel de complicidad entre la parte empresarial, digamos, y los gobiernos, ¿no? Una complicidad que se termina plasmando en los megaproyectos, en definitiva, en contaminación, en uso de la naturaleza en general, sea el agua, la tierra, de una forma agresiva y contaminadora. que termina vulnerando en definitiva los derechos de todos, ¿no? Desde el acceso a esa naturaleza, a incluso que tendríamos derecho a que no esté todo contaminado. Entonces, y todo eso se está vulnerando, se vulnera la información también, porque todo esto, de paso aprovecho para agradecer tu espacio, pero es una cosa que los medios de acá de Uruguay se estén peleando por difundir. Todo lo contrario, estamos viendo más medios internacionales que uruguayos en todo esto. Entonces, bueno, eso habla un poco de la vulneración que hay a nivel del derecho a la información, ¿no? Uh-huh. A todo esto, digamos, cuando ustedes se juntan, se proyectan, meditan y reflexionan sobre estos temas, ¿no? ¿Cómo proyectan un futuro? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Cuál es la vuelta, digamos, de tuerca para que esto pare? Y bueno, no sabemos si va a parar. Lo hacemos porque en realidad creo que tenemos un poco de conciencia en lo que tiene que ver con la naturaleza, la tierra, el agua, todo, y porque somos seres naturales y también nos afecta también. No solo la tierra, sino nos afecta a nosotros también. O sea, todo lo que sea extractivismo del territorio también es extractivismo de nuestros cuerpos. Y bueno, de todos, ¿no? Los seres que habitamos acá en el planeta, porque el ser humano está, piensa que solamente es él y se cree que es infinito y que nada, y que lo que tenemos es infinito, y en realidad no. En un momento, si no hacemos como alguna estrategia de que esto se siga solventando de alguna manera y seguimos copiándonos de cosas, va a tener un fin. Yo qué sé, yo pienso un poco, no pienso mucho en mí, sino que pienso en todo lo que nos rodea, no solo en el ser humano, porque, o sea, somos parte, ¿no? Uh-huh. Y no sé si vamos a llegar a algo, ¿no? Porque, bueno, las grandes multinacionales son las que gobiernan el planeta, digamos. Ajá. Lo que... Sí, Juan. Para comentar un poco de que algo que se está contribuyendo es también a la generación de espacios de soberanía, ¿no? Tal vez no estemos logrando modificar cosas macro, pero bueno, en todos esos espacios, la cantidad de asambleas que hay en la calle, con la situación de la ayuda a fortalecer todas esas redes, digamos, y bueno, me parece que es algo que el hecho de que siga creciendo todo eso, bueno, va a ser al menos una herramienta importante para de cara al futuro, ¿no? Bueno, tanto a Flor como a Juan les pediría si pueden reiterarnos la convocatoria, como ustedes bien saben ya comunicar también ahora a través de la radio, y después quedamos para el final. Bueno, dale, soy Mar, no soy Flor. Mar. Y bueno, estamos haciendo la convocatoria, que va a ser en tres lugares en simultáneo, el peaje, acá en el peaje Pando, a las 3 de la tarde, el domingo 16, luego en los semáforos de Parque del Plata, también, ¿a qué hora en Parque del Plata? A las de 4 a 6 se están convocando en Parque del Plata. De 4 a 6 en Parque, y allá en el, a las 3 en el peaje Solís Grande. Gente de Piriápolis está ahí, de Sobrevivir y de toda esa zona. Bien, a ambos, tanto, siempre trastabillo yo con los nombres. Tanto a Mar como a Juan, pero además hacerlo extensivo a todos los compañeros y compañeras que están y compañeres que están ahí en el entorno del atajo, que somos conocedores del trabajo que han hecho y de la constancia que han tenido y que tienen en este momento en que más nos necesitamos a todos juntos. Bueno, un abrazo muchas grande. Gracias por el espacio. Sí, muchas gracias por estar siempre en estas vueltas también. Y acá está, sí, el resto de los compañeros están haciendo cosas lindas ahí, pintando y bueno. Así que bueno, un abrazo y gracias. Nos vamos a estar encontrando entonces este próximo domingo. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba. Vamos arriba.